Soy Betina Fernández, directora general de Juntas Vecinales. El trabajo que se hace desde el área es la cuestión específicamente administrativa para que las juntas vecinales estén regularizadas en cuanto a asistencia de parte de mi área en lo que son los balances y asambleas en general. Cuando hablamos de juntas vecinales en Bariloche, ¿qué cantidad de juntas tenemos y cómo es el trabajo? Al día de hoy son 112 juntas vecinales. Hay dos juntas que se están por conformar. Algunas juntas que están atrasadas entre 5 y 6 años en lo que es su normativa, presentación documental y en asambleas, en las que estamos desde la administración junto con el equipo de planta que se trabaja permanente para que se logre una regularización de documental y se pueda llegar a un cronograma electoral o no, pero de alguna manera que el cronograma se establezca para ya seguir trabajando con una nueva comisión o con la que está, pero regularizada. Toda la comisión trabaja de honores, están reguladas por un estatuto y una ordenanza de donde deriva la dirección de junta, pero por supuesto es un trabajo de calle, de andar, de ver cuál es la necesidad de los vecinos en general y en particular. Siempre hay cosas que para el municipio son interesantes desde el punto de vista del nexo con las juntas vecinales, sin colores políticos, y como trabajan ellos, es como se manifiesta estatutariamente, y entonces el esfuerzo a veces es doble. Betina, ¿vos ves qué hay a la hora del planteo de demandas que le llevan los vecinos a las juntas vecinales y que después, bueno, se traslada al propio municipio? ¿Vos ves que hay temáticas comunes o problemáticas comunes en todo Bariloche o tiene que ver con diferentes zonas de la ciudad? Sí, sin duda hay problemáticas comunes. El agua es una muy preocupante. Hay problemáticas comunes en todos los sectores. En realidad la ciudad está dividida desde el municipio en 6 delegaciones y en todas esta es la situación específica que se sufre. Pero siempre hay algunas variantes según en la zona en que estés, porque Bariloche tiene esta particularidad de prácticamente tener dos climas en el invierno, porque en las zonas altas hay nieve y en el centro no. Este año se dio que, bueno, la nieve cayó por todos lados, pero las complicaciones que hay tampoco son específicas o particulares de Bariloche. Sabemos que en el mundo pasan problemáticas muy similares al respecto de la problemática de lo que es el clima. El tema de las calles tiene que ver con el cambio de temperatura, se arregla un día y llueve y, bueno, es un tema. El trabajo que tiene el municipio de Sargo, los reclamos de las juntas vecinales son escuchados, no siempre resueltos porque no siempre es fácil. Hay grandes obras para hacer y hay pequeñas obras y todo pasa por la economía de la ciudad. Y la última específicamente con lo que tiene que ver con transporte público, ¿cómo se ve desde tu área los reclamos de los diferentes barrios y juntas vecinales? Sí, específicamente en el tema del transporte no me llegan a mí porque para ello hay una comisión de transporte y está tránsito transporte en la problemática. Si bien lo sé como usuaria o como vecina, no es un reclamo que llegue a la dirección de junta. Les mando un saludo a las comisiones completas que trabajan ad honorem y dignificando al vecino. Trabajo interesante porque obviamente el Estado no está en conocimiento directo con el vecino y la junta vecinal sí, entonces esto hace que ese nexo sea tan importante y, bueno, un trabajo que hoy sin duda todos los presidentes o comisiones de los barrios llevan adelante con mucho esfuerzo, como ha sido siempre, gestionando cuestiones para el barrio. Lo fundamental en las comisiones y en los presidentes es la gestión. 33 de mano.